Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Lile Parsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Parsequillo en los 73.e de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viene el día 23 de marzo, son los siguientes: a ritmo de la música, tiempo de juego, debate, entre otros. Les acompañarán al micrófono Sergio Peña, Lucía Ramos, Camila de Rivas, Beatriz Guerra, Pancho y en el control técnico Paco Millán. Al ritmo de la música. Buenas, hoy en nuestra sección de música hablaremos de los Beatles, que fue una banda de rock inglesa activa durante la década de los 60 y reconocida como la más comercialmente exitosa y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, guitarra rítmica vocalista, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Enraizada en el Skyfly y el rock and roll de los años 50, la banda trabajó más tarde con los distintos géneros musicales, que iban desde la balada pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlemanía, se transformó al tiempo con que sus composiciones se volvieran más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de las ideas progresistas, entendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Con una formación inicial de 5 componentes que incluía Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe, el bajo, y Peter Best, batería. Construyeron su reputación en los clubes de Liverpool, Hamburgo y el periodo de 3 años a partir de 1960. Sutcliffe abandonó la formación en 1961 y Best fue reemplazado por Starr en el año siguiente. Establecidos como grupo profesional después de Brian Epstein les ofreciera de ser su representante, y con su potencial musical mejorado por la creatividad del productor George Martin, lograron éxito comercial en el Reino Unido a finales del 62, con su primer sencillo Love Me Do. A partir de ahí, fueron adquiriendo popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales hicieron un extenso número de giras hasta el 66, año en que cesaron la actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en el estudio hasta su disolución en el 70. Después, todos sus integrantes se embarcaron en exitosas carreras independientes. Lennon sería asesinado a las afueras de su casa de Nueva York en 1980, y Harrison fallecería de cáncer en 2001. McCartney y Starr aún permanecen activos. Durante sus años de estudio, crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum Piper's Lonely Heart Club Band en 1967, considerado por muchos como una obra maestra. 4 décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números uno en la lista británica, situando más álbumes en esta posición que en cualquier otra agrupación musical. De acuerdo con las certificaciones de la RIAA, han vendido más discos en los Estados Unidos que cualquier otro artista. En el 2006, la Federación Internacional de Industria Fonográfica, IFPI, publicó la lista de los 150 artistas más vendedores de todos los tiempos, colocando The Beatles a los Beatles en el puesto número 1. En 2008, la revista Billboard publicó una lista de los artistas más exitosos de todos los tiempos en el Hot 100, con motivo del 50 aniversario de la lista de éxitos, y los Beatles fueron colocados en el número 1. Fueron galardonados con 7 premios Grammy y recibieron un total de 15 premios Ivor Novello de parte de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors. En 2004, la revista Rolling Stone los clasificó en el número 1 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. De acuerdo con la misma publicación, La música innovadora de The Beatles y su impacto cultural ayudaron a definir los años 60. También fueron colocados en el puesto número 1 por el sitio de internet Acclaimed Music en su lista de Top 1000 Artists of All Time y por Digital Dream Door en la lista 100 Greatest Rock Artists. Y ahora les dejamos con una bonita canción de este grupo, Love Me Do. Bueno, ahora vamos a dar paso al debate y nuestro tema de esta semana es la educación en la familia. Sin duda, la sociedad ha cambiado durante los últimos años y prácticamente los sistemas van cambiando, nuestras costumbres van cambiando y nuestro pasado se ve reflejado en nuestro presente y nuestro presente se va a ver reflejado en el futuro. El futuro, sin duda, son la clase más joven. Y muchos se preguntan si hoy en día los niños y niñas españoles se están educando correctamente. Y la verdad es que quisiéramos preguntar cuál es la opinión de esta mesa. Bueno, en mi opinión, los niños de ahora no están siendo bien educados porque reciben recompensas sin habérselas ganado. ¿A qué me refiero? A esos niños que, por haberse esforzado mínimamente en suspendo 8, apruebo una con un 5 raspado, sean premiados con una consola de última generación, un móvil o un BlackBerry. Ahí está la cuestión. Yo estoy bastante de acuerdo con Sergio, ¿no?, en ese tema, pero yo también pienso, ¿no?, que la culpa también reside en los padres por la poca atención que le dan a los hijos y la poca preocupación que tienen por ellos. Yo creo que también los valores que se le están inculcando hoy en día están bastante deteriorados. No se le están dando como debería ser, como en el caso del respeto, porque últimamente se está viendo pocos casos de respeto hacia personas mayores, hasta hacia profesores o hacia cualquier tipo de persona mayor y con más inteligencia. O más inteligencia, me refiero más bien a la experiencia. Entonces, yo creo que no se está educando correctamente a los jóvenes porque se están convirtiendo en generaciones nini realmente, ni estudios ni trabajo. Son generaciones que están, se puede decir, no hacen nada. Y al hacer nada no están favoreciendo al Estado, ni al país, ni a nada. Con lo cual no mejoran como persona. Y ellos mismos no serán capaces tampoco de enseñar los valores auténticos a sus hijos. Y así sucesivamente hasta que acabamos en un círculo vicioso de falta de respeto hacia todo el mundo y con pocos valores hacia las jóvenes, hacia las siguientes generaciones. Bueno, yo la verdad es que hay datos de expertos que dicen que la mayoría de los niños y niñas españoles no están bien educados, que los padres incluso se equivocan con bastante frecuencia en el tema que tú habías dicho, Sergio, de premiarlos con tan solo con el mismo mínimo esfuerzo. Claro, se ha adquirido la idea de que el esfuerzo hay que premiarlo, pero claro, ese mínimo esfuerzo se está premiando posiblemente excesivamente, que hace que los niños y niñas no sepan comportarse en sociedad, es decir, que no sepan callarse cuando es debido, que está bien que digan su opinión, pero exaltarse, saber comportarse. Yo creo que los valores de hace años que tenían nuestros padres, los niños de hoy en día no lo van a tener en el futuro, y si es que lo van a adquirir, pues lo van a adquirir no en el ámbito familiar, sino ya a través de la experiencia. Bueno, yo creo que tal vez esto sea resultado del tránsito entre una generación que pasó hambre y una que lo tiene todo. Y que la generación que pasó hambre, que son los padres, pues le dan todo lo que no pudieron tener a sus hijos. Y estos salen mimados. Y entonces, claro, las cosas pasan como pasan y no ven el alcance que tiene la repercusión en su educación hasta que ya se convierten en jóvenes adultos y que ven que en realidad no se van a desarrollar como personas, porque nos desarrollamos como personas cuando adquirimos la edad adulta y eso ocurre cuando maduramos y somos responsables de nosotros mismos y no dependemos de nuestros padres. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, puesto que, pero en parte sí, en parte no, puesto que la gente debería madurar mientras está madurando hasta llegar a la edad adulta, pero hoy en día no se está madurando. Los jóvenes, al tener ya todo hecho, no saben el valor de las cosas, por lo tanto no les hace falta trabajar, porque ¿para qué piensan? Entonces, si ya lo tienen todo, no les hace falta ni siquiera madurar, se comportan como niñatos hasta Dios sabe cuándo. A gente que vive en la casa de sus padres hasta los 30 años, que los padres le hacen la comida, le limpia la casa, le deja la comida, la ropa limpia, y encima le da una paga. Entonces eso no es madurez, eso simplemente es que una falta de mentalidad, ¿sabes? Es lo que opino, que no se está perdiendo mucho los valores que se hacían antaño. Bueno, efectivamente, tenemos una generación de que nuestros padres se educaron pasando hambre. Ellos lo que pretenden es que nosotros no pasemos lo que han pasado ellos, de hambre, de no tener nada con qué jugar, nada con qué estudiar. Ellos lo mínimo que intentan es que nosotros saquemos los estudios para ser personas en el futuro. Sí, ya, pero en parte, claro, en parte podríamos estar de acuerdo y en parte no. Lo que se está viendo es que los niños de hoy en día pues no están siendo como deberían ser. Yo creo que de la opinión de que la infancia hay que cuidarla, hay que los niños sigan siendo niños hasta una cierta edad, pero a medida de eso yo soy de la opinión de que hay que inculcarles también unos valores. Es verdad que nuestros padres lo mínimo que pretenden que nosotros, bueno, nos saquemos buenas notas y podamos aprobar para ser buenos, para adquirir más conocimiento, pero también nos hace falta la otra parte. Necesitamos tener las cosas claras para saber cómo comportarnos en ciertos momentos y saber qué decir. Yo creo que las personas no solamente se hacen de conocimientos académicos, sino también de los valores de vivir en sociedad, porque al final vivir en sociedad es lo que nos hacen ser personas. Sí, eso es una gran verdad. Los valores realmente hoy en día, según se dice, ¿no?, más vale los estudios, ¿no? Pero personalmente yo creo que si una persona tiene respeto, puede llegar a ser mejor que una persona que ha estudiado no sé cuántos años para una carrera. Bueno, hoy en día si se le pregunta a un niño o si su padre le pega, probablemente diría que no. Esto se ha comprobado bastantes veces, se ha preguntado a los niños de si se reciben algún castigo excesivamente duro. Claro, los niños posiblemente dirán que sí, en cierto modo, a veces será que no en la realidad, o a veces serán que no y sí en la realidad y viceversa. Pero ¿se siguen usando los antiguos métodos educativos como castigo físico o verbal? ¿Es esa la pregunta que se han preguntado, que vuela en el aire y que los expertos pretenden responder? Y no sé, yo creo que deberíamos opinar sobre esto. ¿Estáis de acuerdo de que los antiguos métodos educativos como el castigo físico o el castigo verbal se siguen usando hoy en día? Sí, yo creo que sí. Yo de pequeñito, voy a poner mi propio ejemplo, ¿no? Yo nunca fui lo que se puede decir un gran estudiante, fui más bien un mañango, vamos a decirlo así. Entonces mi madre utilizó muchas veces el castigo físico conmigo, ¿no? Y verdad, de los dos. Y aún así, pues salí recto, más o menos. Estoy bien, voy para Guardia Civil, estoy estudiando lo que cabe, me estoy saliendo bien y tal. Yo creo que, como se dice en Canarias, un dicho muy famoso era que Para que la planta salga buena, hay que enderezarla desde pequeña. Yo creo que esto es lo mismo que pasa con los jóvenes, que hay que desde pequeños hay que inculcarle las cosas y de una manera u de otra. Depende también del muchacho, puesto si es capaz de comprenderlo sin tener que hacer castigos ni verbales ni físicos, pues mucho mejor para él. Pero si no, entonces habrá que hacer los castigos, como me pasó en mi propio tema, para que salga recto. Yo creo que sí se sigue utilizando y es una manera, dentro de lo que cabe, que coste. Yo me refiero a un nivel de castigo intermedio, que tampoco sea rozando la brutalidad. Un castigo que sea ejemplar para el niño, pero tampoco sin pasarse. Entonces yo creo que son buenos ese tipo de castigos. Pues yo estoy en contra, porque, bueno, tú decías al principio que a ti de pequeño te castigaban y que has salido más o menos recto. Pues a mí de pequeña no me castigaban y he salido del todo recta. Así que tampoco veo que solucione el problema castigar al niño. Y además yo conocí a una chica a la que los padres la pegaban y se ponía muy nerviosa. Y se ponía muy nerviosa porque sabía que si suspendía los padres la iban a pegar. O sea, en ese sentido, era mejor no pegarla, porque si no hubiera sido peor, eso era peor para la chica. Y la chica cogía un estrés tremendo. Y a mí me da que tenía depresión incluso. Y además, tú dijiste eso de dentro del límite que no sea una paliza. Bueno, está bien, pero igual... para un padre, un golpe en la cabeza es suficiente castigo, pero igual para otro es una paliza. ¿Quién pone el límite a eso? Entonces, como dice la justicia, es mejor tener a 100 culpables en la calle que a un solo inocente en la cárcel, porque es peor encarcelar a un inocente. Por lo tanto, es mejor no pegar a ningún niño, es mejor no pegar a 100 niños, aunque sea una pequeña colleja, que darle a un niño una paliza. No, yo realmente discrepo en ese tema. Pues si yo no soy muy votante de pegar a lo bestia. Más bien soy de un tirón de oreja y eso. Entonces, si el niño... Quitamos un castigo físico y verbal. Si al niño lo castigas y el niño no te hace caso, pues entonces realmente tú no tienes ningún punto de respeto hacia ti. Ese niño, pues, si no te hace caso y no puedes ni tocarlo, ¿qué respeto te va a coger? Pues entonces no tiene ningún sentido. Sergio. Bueno, efectivamente, todos nuestros padres siempre nos han dicho no hagas esto, no hagas aquello. Y si haces aquello que no quieren o que saben que está mal, siempre te dicen No deberías hacer eso o te dan un tirón de oreja. Es normal en cualquier niño. Lucía, ¿qué opinas sobre esto? Yo sinceramente creo que tal vez el método de la típica colleja que sueles recibir cuando haces algo malo se ha dejado a un lado por el tema de la ley de protección al menor, porque ahora por cualquier cosa un menor puede ir a una comisaría y denunciar por maltrato. Pero tal vez realmente merecías esa colleja, tampoco llegar al nivel de golpearte a lo bestia, sino una colleja como un castigo. Pero muchos menores ahora mismo están usando el tema de la ley de la protección al menor. Bueno, viendo aquí las opiniones, hay gente de verdad que opina que el maltrato, el castigo físico más bien, es en algunos casos favorable, porque según lo que, tal como tú decías, Pancho, enderezaba un poco la conducta del niño. Yo la verdad, exponiendo mi opinión, yo estoy totalmente de desacuerdo. No creo que ningún castigo físico, ningún castigo verbal exaltado sea el mejor método para educar a un niño, porque hay otros métodos y no podemos seguir en el típico de que si se lo merece o no. A ver, ¿quién se merece ser golpeado o incluso gritado? Es que no veo por qué si una conducta está mal, pues yo opto por otras vías más calmadas, porque la gente se entiende razonando. Si dos personas discuten exaltadamente, no van a llegar nunca a un consenso. Tiene que intervenir incluso una tercera persona de forma calmada para que arregle algunas veces el problema. Por eso yo no veo que ninguna acción exaltada sea la mejor forma de educar a un niño. Y es verdad que según datos que hemos recibido de dichas encuestas, hoy en día se sigue usando estos métodos. Que es verdad que a lo mejor no sean en algún momento grave, pues a lo mejor sí, porque un golpe de nada no puede tener tantas repercusiones, pero si ponemos el caso de que un niño se acostumbre a eso, ¿a qué le va a tener miedo después? ¿A una exaltación aún más grave? Es esta la pregunta. No podemos seguir así con suposiciones de que el niño se va a enderezar con esta acción. La intención es buena, dentro de lo que cabe se intenta mejorar lo que es una conducta, pero no creo que sea la más adecuada, sinceramente. Sí, en parte también estoy de acuerdo en eso, ¿no? Aunque yo soy de los que opina que si el niño hay que darle una colleja hay que dársela, también opino que hay otros métodos, y estoy muy de acuerdo en ese tema, que a veces es mejor evitar el confrontamiento de cuerpo a cuerpo e intentar buscar otra solución. Yo, por ejemplo, y gente que conozco, ¿no?, lo intentamos muchas veces con niños pequeños y tal. Entonces hay que comprender también el punto de vista y según lo que haga el niño y según el respeto y los valores que le hayan colgado. Pues yo creo que si hay que llegar al extremo de pegarle, es que igual esos padres no han sabido inculcarle esos valores. Y que si no han sabido inculcárselos, es que igual ellos no lo saben. Y si no saben esos valores, es porque pegan. Yo creo que por eso en este caso es muy importante la educación. Yo creo que si la gente actúa de una manera es porque también le han enseñado a actuar de esa manera, o a lo mejor no, o a lo mejor no ve otra salida que esa acción exaltada y ese castigo físico o verbal. Sin embargo, aquí yo creo que se ve la importancia de la educación. Es verdad que hoy en día hay muchos menores que igual se... La otra cara de esta moneda de no castigarle exaltadamente, pues que los niños adquieran una conducta pues mimada, casi maleducada en algunos casos. Y es verdad lo que tú decías, de que ha habido casos de que algunos niños se han basado en la protección del menor que existe, que favorablemente existe hoy en día. Pero no creo, yo creo que deberíamos no tan solo ya el tema de a los niños pequeños, sino también educar a los mayores y educarnos nosotros mismos y pensar un poco en cómo debería ser las acciones más óptimas en estos casos. Otra pregunta que se hacían era que si la educación, de quién debería ocuparse de la educación. Hubieron un grupo de padres de que hoy en nuestra sociedad los padres pues trabajan, tienen su vida y claro, y dejan a los niños en la escuela a cargo de terceras personas y claro, ellos prácticamente veían que el colegio tenía que ser la institución que educara a los niños, para eso uno envía a sus hijos de allí. Sin embargo, la otra cara de la moneda está de que es el entorno familiar que debería ocuparse de eso. ¿Vosotros qué pensáis? Que yo creo que debería ocuparse las dos, deberían ser los dos los que inculquen al niño, ¿no? Distintos valores, perdón, que los haga mejorar en el futuro, ¿no? Y para la vida. Que las familias les inculquen unos valores de respeto, unos valores de honor, de saber ayudar al prójimo, ¿no? Y que el centro, ¿no? Si tuviera ya ese niño los valores esos, y algunos más, que no voy a citar ahora, pues entonces el centro se podría preocupar por inculcarle otros valores, como es el interés por adquirir nuevos conocimientos, saber más sobre algunos temas y cosas así. Esa es mi opinión. Bueno, la verdad es que debería ser más por parte de los padres que de los educadores, porque es que los hijos son de los padres, no de los profesores, y los profesores tienen a lo mejor a 20 niños distintos y claro que tratan de educarlos en la medida de lo posible, y muchas veces los padres lo que quieren es que recaiga sobre los educadores la tarea de educarlos, y eso no es así, porque van al colegio a aprender a leer y a sumar y a restar, y no que les enseñen a respetar a un anciano. Y es que muchas veces además se desprestigia a los profesores, y la mayoría de las veces es porque para los padres les resulta muy pesado tener niños, porque los niños pueden ser agotadores muchas veces, pero es que ¿qué quieren? No haber tenido hijos, porque es que para tenerlos y después no educarlos, pues no los tenga. Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo con Pancho de que deberían ser los dos. En nuestra casa, para vivir en nuestra sociedad, confraternizar con las personas que tenemos cerca. Y en el colegio, sería como una especie de introducción a la vida en sociedad, de compaginarte con compañeros, conocer nuevas personas, adquirir educación en esos motivos. Bueno, yo también soy de la parte. Yo la verdad es que estoy entre vosotros dos, chicos, porque la verdad en parte estoy de acuerdo contigo, Bea, de que la educación debería hacerse desde casa, por lo menos la parte más fuerte, lo que es en la base de la educación, pero yo creo que también debería estar reforzada en las instituciones educativas, porque vale, está bien los conocimientos y tal, pero también con la sociedad aprendemos, y si vamos a un colegio a socializarnos, pues aprendemos también con ellos a ser nosotros y educarnos en la parte ética y moral de lo que es la vida. Yo creo que es verdad que si los padres decidieron tener hijos, pues está bien que ellos se responsabilicen de la educación de la base, que es muy importante, y tener buena base para luego estar en sociedad, aprender más cosas y saber comportarte. Pero también pienso que debería estar reforzada, pero bien reforzada, no solamente en el ámbito de que solamente se diga para quedar bien de cara a la galería, sino que se haga de verdad, porque hoy en día está la base de que no, está bien, en casa hacemos la base, pero si vamos al colegio, pues nos refuerzan. Pero ¿es de verdad ese refuerzo? ¿Se está realizando de verdad? ¿O es solamente una frase hecha de cara a la galería? Yo creo que depende de eso, ¿no? Puesto que, en parte, creo que eso depende también de los profesores. Hay profesores, ¿no?, que muchas veces cuando ven algún tipo de alumno que, por decirlo de alguna manera, es un pasota, no presta atención en clase, no hace caso, pues entonces estará harto de intentar enseñarle, entonces pasará de él, intentará esforzarse con los demás. Entonces yo creo que en ese punto habría que reforzar más, intentar a ese alumno problemático, ¿no?, demostrarle lo importante que es el respeto, el deber, los deberes que hacer cada día. No me refiero a deberes de marcar, sino las tareas que hay que hacer uno en la vida cotidiana. Son cosas que también deberían enseñar profesores. Sí, pero el problema es que a los profesores se les quiere dar toda la responsabilidad y además no los están ayudando nada, porque ahora les obligan todos los trimestres a hacer un montón de papeleo por el rollo de los contenidos educativos que deben aprender los niños cada trimestre. Pero tardan un montón de tiempo en hacer todo ese papeleo. Y el tiempo en que tardan en hacer ese papeleo lo pueden emplear en ayudar a los niños, que además cada vez tienen más por los recortes educativos. Y además que muchas veces ni los padres aprecian a los profesores, sino que los tratan mal o los desprecian simplemente. Y además, por mucho papeleo que hagan los profesores, la educación va a ser siempre la misma. O podría ser mejor si no hicieran tanto papeleo y se centraran más en los alumnos. Por eso yo antes me refería a que debería ser compartida el enseño al niño, ¿no? Que una parte debería ser la más importante que se da en casa, que es la del respeto. Y otros valores importantes, ¿no? Y que en las instituciones públicas se diese, o privadas, según se vea, se diera el tema de enseñar los valores educativos y en social. A eso me refería, ¿no? Que en vez de que ya los niños tuvieran ya inculcado los valores principales, y si los profesores no, simplemente le diesen unos cuantos más para la vida cotidiana. Bueno, hasta aquí llegamos con el debate. Gracias, chicos, por exponer vuestras opiniones. Y la verdad es que ha sido interesante. Yo creo que hasta incluso se podría abrir otro debate a partir de esto. La figura del profesor, lo que hace, lo que realmente significa para la sociedad. Pero creo que esto es un tema que deberíamos dedicarle una sesión más. En ese caso, en un futuro próximo. Ahora pasamos con la siguiente sección y gracias. Say y este ha sido el éxito de los Beatles, Hello Goodbye. Momentos históricos. Bueno, ahora toca momentos históricos, pero no vamos a hacerlo como otro día. El personaje de hoy es Karl Marx, el creador del comunismo. En esta ocasión les ofreceremos un estudio que hizo este hombre sobre el capitalismo y cómo acertó en muchas cosas. A ver qué les parece. Karl Marx pudo haberse equivocado en el comunismo, pero en lo que se refiere al capitalismo, mucho de lo que dijo ha sido resultado incorrecto. Como señal, el filósofo John Gray, quien escribió este artículo para la BBC. Como efecto secundario de la crisis financiera, más y más gente está dándose cuenta de que Karl Marx estaba en lo cierto. El gran filósofo alemán del siglo XIX, economista y revolucionario, pensaba que el capitalismo era radicalmente inestable. Tenía incorporada la tendencia de producir auges y colapsos cada vez más grandes y profundos, y a largo plazo estaba destinado a destruirse a sí mismo. A Marx le complacía esa característica. Estaba seguro de que habría una revolución popular, la cual engendraría un sistema comunista que sería más productivo y mucho más humano. Marx erró en lo que se refiere al comunismo, pero su percepción de la revolución del capitalismo fue proféticamente acertada. No fue solo del hecho de que el sistema de la inestabilidad era endémica, aunque a ese respecto fue más perspicaz que la mayoría de los economistas de su época y de la actualidad. A un nivel más profundo, Marx entendió cómo el capitalismo destruye su propia base social, la forma de vida de clase media. La terminología marxista de burgueses y proletariado suena arcaica, pero cuando Marx argumentó que el capitalismo hundiría a la clase media en algo parecido a la existencia precaria de los angustiados trabajadores de su época, Marx anticipó un cambio en la manera en la que vivimos que apenas ahora estamos temiendo afrontar. Para Marx, el capitalismo era la teoría económica más revolucionaria de la historia, y no hay duda que difiere radicalmente de los sistemas previos. Las culturas de los cazadores-recolectores persistieron con su forma de vida por miles de años, las esclavistas por casi el mismo tiempo y las feudales por muchos siglos. En contraste, el capitalismo transforma todo lo que toca. No tan solo las marcas son las marcas las que cambian constantemente. Compañías e industrias se crean y se destruyen en una corriente incesante de innovación, mientras que las relaciones humanas se disuelven y reinventan en formas novedosas. El capitalismo ha sido descrito como un proceso de destrucción creativa, y nadie puede negar que ha sido prodigiosamente productivo. Prácticamente todos los que viven en países como el Reino Unido hoy en día reciben ingresos reales más altos que los que habrían recibido si el capitalismo no hubiera existido nunca. El problema es que, entre las cosas que se han destruido en el proceso, está la forma de vida de la que, en el pasado, había dependido el capitalismo. La promesa. Los defensores del capitalismo argumentan que les ofrece a todos los beneficios de la época de Marx solo tenían los burgueses, la clase media asentada que poseía capital y tenía un nivel razonable de seguridad y libertad durante su vida. En el capitalismo del siglo XIX, la mayoría de la gente no tenía nada, vivía de vender su labor y cuando los mercados se debilitaban, enfrentaban dificultades. Pero a medida de que el capitalismo evolucionó, dicen sus defensores, un número mayor de personas se beneficiaron. Las carreras satisfactorias dejaron de ser prerrogativa de unos pocos. La gente dejó de tener dificultades todos los meses por vivir de un salario inseguro. Las personas estaban protegidas por sus ahorros, la casa que poseían y una pensión decente, así que podían planear sus vidas sin temor. Con la expansión de la democracia y la riqueza, nadie se iba a quedar sin una vida burguesa. Todos podían ser clase media. La realidad. De hecho, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en muchos otros países desarrollados, durante los últimos 20 a 30 años, ha ocurrido lo opuesto. No existe la seguridad laboral. Muchas de las profesiones y oficios del pasado desaparecieron. Y las carreras que duran toda la vida no son mucho más que un recuerdo. Si la gente posee alguna riqueza, está en sus casas, pero los precios de la propiedad raíz no siempre aumentan. Cuando el crédito es restringido como ahora, pueden quedarse estancados por años. Una menguante minoría puede seguir contando con una pensión con la cual vivir cómodamente y pocos cuentan con ahorros significativos. Más y más gente vive al día, con muy poca idea sobre qué traerá el futuro. La clase media solía pensar que sus vidas se desenvolverían en una progresión ordenada, pero ya no es posible considerar a la vida como una sucesión de niveles en los que cada eslabón está más arriba que el anterior. Bueno, esto ha sido todo de momentos históricos, de personas históricas, perdón. Esperemos que les haya gustado, ¿no? Y esperamos que nos vuelva a ver la semana que viene. Después de la canción Help de los Beatles, vamos ahora con las noticias. Un fuerte terremoto sacude el suroeste de México. Un terremoto de magnitud 7,4 de la escala de Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y de magnitud 6,5 según el Instituto Sismológico de México, ha sacudido el suroeste de México. La onda expansiva se ha dejado sentir también en la Ciudad de México, sobre las 12:03 hora local, las 6 de la tarde en Canarias, esto ha ocurrido el pasado 20 de marzo. En la capital los teléfonos móviles no funcionaron y las corrientes eléctricas estuvo cortada en algunos barrios. Según las autoridades, el aeropuerto Benito Suárez no sufrió daños. El epicentro se registró a 20 kilómetros al suroeste de Ometepec, en el sureño estado de Guerrero. En este estado, uno de los más pobres del país, tuvo su epicentro el último terremoto registrado en diciembre. México ha aprendido la lección del terremoto de 1985, que causó decenas de miles de víctimas. Los sistemas de seguridad de los edificios han mejorado notablemente. El país está situado en una de las zonas sísmicas más importantes del mundo, donde interactúan varias placas tectónicas, como la del Pacífico, Cocos, Norteamérica, Caribe y Rivera. El expresidente de Baleares, culpable. Matas, condenado a 6 años en el primer juicio de Caso Palma Arena. La Audiencia de Palma de Mallorca ha condenado a 6 años de cárcel a Jaume Matas, del PP, presidente de Baleares, en dos etapas, de 1996 y 1999, y de 2003 a 2007, y al ministro de Medio Ambiente, con José María Aznar, del 2000 al 2003, tres magistrados le consideran culpable de malversación, perversación, falsedad documental y fraude a la administración, delitos que se suman a una condena de 5 años y 3 meses, a los que se añaden 9 meses, más por tráfico de influencia. De todos ellos, fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Gobierno de Baleares. La acusación había solicitado para Matas, el cuarto expresidente autonómico de la democracia, en ser condenado, con pena de 8 años y medio de prisión. El expresidente también ha sido inhabilitado durante 9 años de cualquier cargo electivo referido a la administración pública, autonómica, insular o municipal, así como la pérdida de los honores y atenciones protocolotarias. El expolítico, que se dio de baja del Partido Popular tras ser imputado, entregó entre 2003 y 2007 hasta casi 500.000 euros a las empresas del que era columnista de El Mundo, Antonio Alemany, quien ha sido condenado ahora a 3 años y 9 meses por prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Alemany escribía sus discursos mientras Matas era mandatario autonómico y a la vez los alababa en el periódico y en sus propios medios. El periodista de opinión, con fondos públicos del gobierno de Matas, montó una agencia de prensa y un medio digital. Una ONG denuncia abusos contra niños palestinos en cárceles israelíes. Defense for Children International alerta de un patrón que abusó de abusos sistemáticos y de algunos casos de torturas practicadas a niños encarcelados en centros militares. El trato que reciben los menores palestinos detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes preocupa desde hace tiempo a los gobiernos europeos y organizaciones de defensa de la infancia. Les preocupa que a los jóvenes se les interrogue sin que esté un abogado presente, que se les encierre en celdas de aislamiento y sobre todo que sufran malos tratos. Defense for Children International ha puesto cifras y nombres a esas preocupaciones, tras compilar durante 4 años los casos y testimonios de menores palestinos detenidos y encarcelados en Israel. La investigación, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, habla de un patrón que abusó de abusos sistemáticos y de algunos casos de torturas practicadas a niños encarcelados en centros militares. La ley militar israelí se aplica a los palestinos de Cisjordania, bajo ocupación desde el 67. El ejército israelí detiene, interroga y encarcela entre 500 y 700 menores cada año, según datos nacionales de Naciones Unidas recogidas en el informe que hoy publica DCI. El estudio de DCI muestra que el 75% de los casos, hasta 234 menores, han sufrido algún tipo de violencia física durante o tras la detención. Un 57% de los detenidos ha recibido amenazas y el 12% ha sido encerrado en una celda de aislamiento. Estos datos son frutos del análisis de 311 declaraciones juradas de menores palestinos detenidos durante los 4 últimos años, así como de entrevistas con uno de los abogados que representa a menores en los juicios militares, expertos en psicología infantil y un soldado, entre otros. Otras organizaciones israelíes como B'Tselem o Physical for Human Rights también ha conectado reiteradamente el trato que reciben los menores palestinos en las cárceles israelíes. Mar Regev, portavoz del primer ministro israelí, sostiene que cuando las autoridades militares detienen a los menores lo hacen de acuerdo con los procedimientos específicos necesarios. El ejército israelí indica en un comunicado que son menores los que no hayan cumplido los 16 años. Los menores cisjordanos detenidos son casi siempre de noche. Son sacados de sus casas y les vendan los ojos, llevándoles ante un tribunal. les hacen firmar documentos en hebreo que no entienden y son juzgados. En todo el proceso no son acompañados ni por ningún familiar ni por ningún abogado. La organización explica que en los últimos años, sin embargo, han habido una mejora significativa en el sistema penitenciario y que ahora las autoridades israelíes casi siempre mantienen encarcelados a menores y adultos por separado. Nadie debe hacerse ilusiones de que los abusos documentados vayan a desaparecerse mientras a los niños palestinos se les siga tratando como ciudadanos de segunda clase, piensa Gerald Horton, de Defense for Children International. Bueno, chicos, ¿qué pensáis de esto? Pues que a la opinión internacional le da igual, porque además se puede hacer poco, porque Estados Unidos está a favor de Israel y no de Palestina, así que mucho no se puede hacer. La verdad es que es un poco indignante y da lástima que estas situaciones pasen mientras uno vive una realidad y otros viven otra. La verdad es que esto podría llevarse mejor, pero no es así, lamentablemente. Bueno, efectivamente, lo que me parece lamentable a mí es que un gobierno tenga que sacar a unos jóvenes vendados, sin familiares, y sean hechos a firmar unos documentos que no entienden y sean juzgados. Ahí es lo que no entiendo. La verdad es que los procedimientos no son de los más favorecedores. Estos son los horrores de la guerra, que hacen a las personas hacer cosas que si una persona está en paz no comprende realmente. Esta semana, en Tiempo de Juego, queremos hablar de dos nuevos juegos que harán las vacaciones de Semana Santa más llevaderas. Y empezamos con Wipeout 2048. El nacimiento de las carreras antigravitatorias en el año 2048 ha pasado más de una década desde que Pierre Belmondo destrozara las ideas científicas preconcebidas al desvelar que los medios de todo el mundo un generador antigravitatorio funcional que no solo creaba sus propias leyes, sino que desafiaba casi 4 siglos de creencia. La ciencia ficción se convirtió en un hecho científico. Belmondo no solo había retado a los dioses en un solo momento. Bajo el calor abrasador del sol de Nevada, había reinventado la física. Gracias a su invento surgió el deporte de las carreras antigravitatorias y con él el campeonato de carreras gravitatorias. Una competición formada bajo la atenta mirada de las incipientes compañías de tecnología, Pierre Hanna. Ahora por primera vez, 5 equipos se alinearán en la parilla de salida de las calles de Nova State City, en busca de la gloria. Bienvenidos al futuro de los deportes a motor y el nacimiento de las carreras balísticas. Bienvenidos a Wipeout 2048, para PC Vita. Ninja Gaiden Plus. Conviértete en un maestro entre ninjas. En Ninja Gaiden Sigma Plus para PS Vita te convertirás en Ryu Hayabusa, un maestro ninja del clan Hayabusa que debe recuperar a toda costa la hoja del dragón negro. Esta espada diabólica, el reverso oscuro de la que lleva nuestro héroe, ha sido forjada por los huesos del dragón negro y alberga una maldad que no conoce límites. El juego está ambientado en el místico universo de Deador Alif, la legendaria saga de juegos de lucha de Tecmo Koei, y la acción se desarrolla en Japón, en el imperio ficticio de Vigor. Eso sí, quien se piense que llegar al final de Ninja Gaiden Sigma Plus va a ser cuestión de coser y cantar, está muy equivocado. De hecho, el debut de Team Ninja en PS Vita es uno de los juegos más difíciles que te encontrarás en el catálogo de títulos de lanzamiento, así que necesitarás dedos rápidos y todas tus habilidades, si quieres tener alguna posibilidad frente a los brutales enemigos y los jefes descomunales que se interpondrán en tu camino. Hasta aquí nuestras recomendaciones de la semana. Seguiremos investigando para ofrecerles los mejores juegos del mercado. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Al ritmo de la música, Tiempo de juego, Debate, entre otros. En el micrófono han estado Pancho, Sergio Peña, Lucía Ramos, Camila de Rivas y Beatriz Guerra. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista será el viernes, día 30 de marzo, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! Y nos vamos con la canción She Loves You. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.